Muy buenos días, amigos y amigas del Noticiero Farco. Este fin de semana se realizó en Viedma, Río Negro, el Encuentro de Economía Social y Solidaria Ida y Vuelta, organizado por la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Río Negro, junto a productores de nuestra zona. Cristina Cabral, docente de la universidad a cargo de la organización del evento, nos contó cómo y por qué surgió la realización de esta feria. Surge como parte de un proyecto de extensión que se llama Comunicación, Identidad y Producción Local. Es un encuentro para pensar también el sector de la economía social, pero también para verlo. Entonces, por eso la feria, pero también las charlas de reflexión y también la presentación de programas. Productores, artesanos y emprendedores locales mostraron y contaron lo que hacen. Yo soy productor y apicultor de acá del IDEBI. Yo soy productor del año 2004 en adelante. Y bueno, fuimos creciendo de a poco, se hace duro crecer, pero se puede, de a poquito se puede. Me dejo a telar dos agujas con los dedos, con los brazos, y ahora ando en busca de que por ahí conseguir folletería para llevar, para promocionar dentro de todo lo que es Río Negro. Uno lleva y muestra, viste, y muestra lo que es, no Río Negro en sí, sino la comarca. Mi nombre es Cristina y soy una colaboradora del Monasterio El Carmelo. Estamos acá ofreciendo los productos que hacen las hermanas. Son unas hermanas de clausura, semi-clausura, y hacen cosas caseras como licores, dulces, y también ha pedido algunas tortas o repostería. Yo soy Laura. Yo soy Luis. Y tenemos un emprendimiento de cerveza artesanal. Nosotros no participamos mucho, pero ahora nos estamos dando cuenta que es importantísimo para todos los emprendedores tener un espacio así y hacerlo más seguido, ¿no? Que finalmente es lo que queremos hacer. Con la compra de productos de emprendedores locales y la realización de estas ferias, crece el cooperativismo y la revalorización del trabajo como medio de organización y lucha de las comunidades. Reportó Florencia Berreaute de Radio Encuentro desde la Patagonia para Noticiero Farco.